Anne Frank. Hoy pasó algo terrible. Como esta mañana parecía todo normal. Como siempre caminábamos en silencio y tratábamos de no hacer ruido para que no supieran que estábamos aquí. De repente escuchamos pasos fuertes en las escaleras. No eran pasos de personas de la oficina, eran diferentes, más duras. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Todos nos mirábamos. Escuchamos golpes en la puerta y voces desconocidas. Eran soldados. En ese momento entendí que nos habían encontrado. Sentí un miedo que nunca había sentido antes. Pensé en todo lo que habíamos pasando escondidos durante estos años. Los hombres entraron al escondite y nos sacaron. No hablábamos, solo escuchaba mis pensamientos y el miedo en la habitación. Supe que mi vida estaba cambiando otra vez y no sabía qué nos esperaba afuera. Dentro de mí quedaba una esperanza de que algún día en el mundo volvería a ser un lugar donde podíamos vivir sin miedo. Irena Sendler, enfermera y trabajadora social. El corazón me late con una fuerza inexplicable que me lastima las costillas cada vez que cruzo las puertas del gueto de Varsovia. Hoy, el peso de mi maletín no era de herramientas, sino de una esperanza frágil con la vida misma. Logramos sacar a una pequeña de apenas 3 años. Iba sedada, oculta en el fondo de una caja de herramientas de madera. El perro del camión ladró justo a tiempo para cubrir sus posibles sollozos ante los guardias alemanes. A veces, los animales parecen entender la urgencia de la compasión. Al llegar a la zona segura, anoté su nombre real, Itka, y su nueva identidad cristiana en una pequeña tira de papel. Luego, con manos temblorosas pero firmes, guardé el papel en el frasco de vidrio que tengo enterrado bajo el manzano, en el jardín de mi vecina. Muchos me llaman valiente, pero yo solo siento que no estoy haciendo lo suficiente. Cada vez que una madre me entrega a su hijo y me pregunta, ¿me garantiza que vivirá? Y yo respondo, no, pero le garantizo que si se queda aquí morirá. Una parte de mí se quiebra. Esos frascos bajo el árbol no son solo nombres, son el mañana de Polonia. Si yo no sobrevivo, espero que alguien encuentre esos papeles y devuelva a estos niños a su verdadera historia. Lo que hago no es heroísmo, es simplemente el pago de una deuda de humanidad. Un día en mi vida, Benito Mussolini. Me despierto temprano, antes de que la ciudad de Roma comience a moverse. No me gusta perder tiempo, un hombre que dirige un país no puede hacerlo. Soy Benito Mussolini, y durante la Segunda Guerra Mundial todos esperan que yo tenga el control de todo. Cuando llego a mi oficina, encuentro informes del ejército y del gobierno sobre el escritorio. Los leo rápido. Muchas veces pienso que mis generales se preocupan demasiado. Yo prefiero pensar que la voluntad y la fuerza pueden cambiar las cosas. Después, llegan los ministros y comienzan las reuniones. Hablan, discuten, proponen ideas, pero al final, saben que la decisión es mía. Siempre me ha gustado hablar frente a la gente. Cuando salgo al balcón y veo la plaza llena, siento algo difícil de explicar. Miles de personas mirándome, esperando escucharme. Levanto la voz, hago gestos fuertes con las manos y hablo con seguridad. Sé que muchos me ven como un líder fuerte y eso me agrada. Durante la tarde sigo revisando planes, escuchando a mis consejeros y tomando decisiones. A veces pienso que nadie más podría llevar este peso como yo. Gobernar un país no es pura cualquiera. Cuando finalmente llega la noche, el trabajo no se detiene del todo. El trabajo no se detiene del todo. Todavía quedan problemas que resolver y decisiones que pensar. Anne Frank. Today something terrible happened. This morning seemed